buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles. Ay, Dios mío, perdí la noción del tiempo. A ver, espera un segundito. Qué horror, ¿cómo es posible que se me haya olvidado la fecha? Pero bueno, estamos abriendo la ventana. Hoy miércoles 8 de abril de 2015. Les recordamos que la ventana llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles festejando y con el sombrerito bonito, Luiger Loya. Y me uno a los aplausos de Luiger. Gracias por esos aplausos y besos, Luiger. Y los dos juntos les mandamos muchos aplausos, besos, apapachos y muchísimas buenas vibras y bendiciones la mañana de hoy. Y abrimos con una primicia, y pudiéramos decir que esta es una primicia nacional. Escuchábamos a Charlie Aponte, quien fue la voz del Gran Combo de Puerto Rico por un montón de años, creo que como 40 años, una cosa así. Fue la voz del Gran Combo, y recordemos que el año pasado, en las mismas fechas del Suena Caracas, estuvo aquí el Gran Combo de Puerto Rico despidiendo a Charlie Aponte. Pues Charlie Aponte decidió lanzarse en solitario y este es su primer sencillo, el primer sencillo de su producción como solista, y se llama Para Festejar. Y aquí estamos festejando muchísimas cosas que comentarle la mañana de hoy. Y cómo no vamos, por cierto, muchísimas gracias a nuestro querido Osvaldo Díaz, que nos mandó este tema desde Puerto Rico, que lo estrenaron precisamente ayer. Bueno, fíjense ustedes cómo nos vamos a tener razones para festejar si llevan 9 millones de firmas contra el decreto. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, anunció que hasta mediodía de ayer iban 9.182.432 firmas contra el decreto del presidente Barack Hussein Obama en contra de Venezuela. Este anuncio lo realizó en la edición 24 del programa En Contacto con Maduro, realizado desde el terminal de transporte de La Zorra en el sector Catia La Mar, Estado Vargas. Cada firma es más que la tinta que uno pone. Cada firma es una expresión de voluntad de paz, de soberanía. Cuando somos amenazados por el imperio, surge la meta de 10 millones de voluntades. Y estoy seguro que superaremos los 10 millones de hombres y mujeres unidos por defender la patria, dijo Maduro. Aseguró que la campaña por el respeto a Venezuela ha generado una energía, un espíritu de unión, confianza y optimismo en el futuro. Cada firma es una expresión de voluntad de paz y soberanía. El presidente Maduro manifestó además su seguridad de que los asesores del presidente estadounidense Barack Obama le convencieron para que firmara la orden ejecutiva con la convicción de interrumpir el proceso revolucionario que se lleva a cabo en el país. Con Venezuela no se mete nadie. Este país le pertenece a las venezolanas y los venezolanos, no a Obama con un decreto a sus títeres aquí en Venezuela. Lo que somos no nos lo regaló nadie. A nosotros nadie nos regaló nuestra estirpe de venezolanas, venezolanos y bolivarianos. Nos la ganamos en los campos de batalla hace 200 años. Y así habrá sido de verdad de exitosa esta campaña por los 10 millones de firmas, que por cierto cerrará, el corte de las firmas será este jueves. Es decir que si usted todavía no ha firmado, vaya que hay puntos desplegados por toda Caracas. De hecho hay uno aquí en todo el Foro Libertador que montó la gente del Ministerio de Comunicación e Información. Hay puntos por todos lados, todavía no ha firmado. Únase, incluso si es opositor, el mismo Televen no pasó una película donde se ve que Estados Unidos bombardea a Venezuela y todo es un caos y que las bombas no distinguen entre chavistas y no chavistas. No, y lo que es más cumbre, que Luigi no vio la película, ¿no? La descargó por internet y la vio. Y es una película más bien que le tira a los gringos. El tiro le salió por la culata a Televen, ya que Estados Unidos bombardea a Venezuela porque supuestamente aquí en Venezuela habían atentado contra el presidente de los Estados Unidos, o habían atentado contra el presidente de los Estados Unidos, y una periodista descubre que eso es mentira, que Venezuela no le había hecho nada al presidente de los Estados Unidos y que el bombardeo fue injustificado. Gracias, Televen, por los favores recibidos. Y recibe la, y repite la película para que la gente de oposición vea cuál es la mecánica gringa y que este decreto sí es peligroso. Entonces que no vengan con la cosa, no, eso es un pote de humo que lo quieren distraer, porque todavía uno no consigue. No, como decía una señora ayer en la cola para comprar detergente líquido en el Unicasa. Ay, es que hasta cuándo nos van a quitar. Hace años que no veo el suavizante para ropa. Mija, pero estás comprando jabón. Es que si no le echas suavizante a la ropa te vas a morir. Vamos a recordar cuando hace años no conseguías un bistec, o no tenías, mejor dicho. No podías comprar un bistec y agarrabas las cáscaras podridas de plátano, las mechabas y te la comías. Parece que la gente se le olvidó esa etapa negra. Entonces se andan abriendo las venas por el suavizante para ropa. Por cierto, si a usted le gusta su ropa suavecita, le voy a dar una recomendación que me dio una buena amiga que es farmacéutica, tecnólogo de cosméticos. Agarre acondicionador para el cabello y le echa una cucharadita. De estas de café, de estas que uno utiliza para la azuquita del café. Le echa una cucharadita a la lavadora. Cuando meta la ropa, pone el detergente, una cucharadita de acondicionador para el cabello y la ropa le quedará suavecita. Entonces no se esté muriendo por el suavizante, que si tiene acondicionador para el cabello, puede aplicarlo. Y es una cucharadita pequeña de estas de café, así de estas de azúcar para el café, ya lo saben. Pero bueno, fíjense ustedes que así habrá sido de exitosa esta campaña por los 10 millones de firmas, que no me extrañaría que después de la película de Televen muchos opositores fueron a firmar. Que hasta el mismo JJ Rendón, experto en campañas, pero de las sucias, pero un tipo que maneja campañas, reconoció el éxito de la campaña Obama deroga el decreto ya. El asesor político, ¿a qué le dicen, no asesor político? Bueno, el experto en guerra sucia, JJ Rendón, reconoció el éxito de la campaña Obama deroga el decreto ya, la cual ha logrado unir a la población venezolana ante el decreto ejecutivo dictado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En una entrevista realizada al canal NTN24, el promotor de las campañas de desprestigio, guerra sucia y psicológica contra el gobierno bolivariano, indicó que luego de dar a conocer el dictamen del gobierno de los Estados Unidos, se ha fortalecido un sentimiento nacionalista de repudio ante esta nueva injerencia, lo cual de cierta manera ha favorecido la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro. Así que bueno, señores, lo reconoce el mismo JJ Rendón, como ya les dijimos, la recolección de firmas que exige la derogación del decreto de Obama hará corte este jueves. Esto lo anunció el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien es el jefe de la campaña Obama deroga el decreto ya. Así que ya lo saben, si no han firmado, vayan a firmar. También estas firmas serán sujetas a una auditoría por el Consejo Nacional Electoral, que proporcionará el apoyo técnico mañana. Miércoles se evaluarán todos los estados y los municipios. El jueves se presentará la auditoría y el corte final de las firmas contra el decreto imperial. Finalmente aseguró que la campaña es el mayor proceso de recolección de firmas de la historia. ¿Por qué esto lo certificaría el Consejo Nacional Electoral? Por la sencilla razón de que, como está el precedente de la oposición tramposa con las famosas planillas planas y el montón de cajas que llevaban y estaban firmadas, la primera hoja y la última. Bueno, para que no anden hablando gamelote, que quede más que auditado la cantidad de firmas que se han recogido en el país. Y así habrá sido exitosa, insisto, esta campaña de Obama, Obama deroga el decreto ya, que le torcimos el brazo, señores, a los gringos, se los torcimos bien sabroso. Resulta que Estados Unidos bajó el tono y señaló que no constituye una amenaza para Estados Unidos. Admitió este martes una alta fuente de la Casa Blanca, bajando así el tono días antes de un posible encuentro entre los presidentes Barack Hussein Obama y Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas en Panamá. Estados Unidos no cree que Venezuela represente alguna amenaza para su seguridad, dijo Ben Rhodes, alto integrante del Consejo de Seguridad Nacional, en referencia a la orden ejecutiva firmada por Obama en marzo que aplicó sanciones contra funcionarios venezolanos. Pero el problema está que tomaron como excusa, AFP como siempre omite eso, ¿no? La parte del decreto que dicen Venezuela es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de la nación. ¿Por qué redacta? ¿Por qué siempre hace la cuestión con las sanciones contra los funcionarios venezolanos? Para que sea, ay no, es que están los venezolanos están chillando porque están protegiendo a sus corruptos. No es un asunto de proteger a los corruptos. Por cierto, le dictaron privativa de libertad a un fiscal del Zunde, ya que estamos hablando de corrupción. Pero bueno, esa es la punta del iceberg, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Lo que quieren, eso es lo que quieren dar a entender hacia el exterior las agencias internacionales de noticias como AP, EFE, AFP. Esta es una nota de AFP. Pero el decreto, hay que dejarlo claro, dice que Venezuela es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad. Y bueno, Ben Rhodes señaló que no, que Venezuela no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El lenguaje que llamó tanto la atención es completamente proforma. Es que de verdad que tienen... son caretabla. Ay, no, en realidad tú sabes, es retórica. Dime tú. Aseguró Rhodes, tenemos un marco legal para formular este tipo de órdenes ejecutivas, añadió. Por su parte, Ricardo Zúñiga, el responsable para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, afirmó que la Casa Blanca no tiene ningún programa hostil con relación a Venezuela. Bueno, tampoco lo tenía con Irak, tampoco lo tenía con Afganistán, tampoco lo tenía con una islita como Grenada, la cual invadió, tampoco lo tenía contra Panamá. Ellos nunca tienen planes hostiles contra nadie porque son definitivamente estos gringuitos bellos, unos niñitos de pecho. Según ellos, o por lo menos eso es lo que quieren dar a entender, pero la gente ya no se cree esos cuentos. Bueno, les podemos decir que Venezuela va con todo. Bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos, Venezuela rechazó nuevas declaraciones injerencistas del Departamento de Estado de Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio para las Relaciones Exteriores, emitió este martes un comunicado donde expresa su rechazo ante las declaraciones del coordinador de política de sanciones del Estado de Estados Unidos, Daniel Fried, en un encuentro que sostuvo con José Manuel García Margallo, ay, qué raro, ministro español de Asuntos Exteriores de España, las cuales justifican la agresión del gobierno norteamericano contra la soberanía de Venezuela. Pues bueno, el comunicado, ya va a ver, vamos a leer el comunicado íntegro. Pues el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente las injerencistas declaraciones del coordinador de política de sanciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Daniel Fried, las cuales fueron realizadas desde Madrid y en ocasión de un encuentro que sostuvo con José Manuel García Margallo, ministro español de Asuntos Exteriores, el 7 de abril de 2015, donde nuevamente intenta justificar la agresión sistemática de su gobierno contra el pueblo venezolano. Las cínicas declaraciones de Fried no solo desprecian a los cientos de países y representaciones internacionales que condenan unánimemente el decreto imperial de Barack Hussein Obama, sino a millones de venezolanos que con su firma y orgullo patrio solicitan su derogatoria. Asimismo, desconoce las declaraciones de apoyo y respaldo unitario y restricto que se han suscrito en el marco de instancias multilaterales de todo el mundo, tales como la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, el Grupo de los 77 más China y el Movimiento de Países No Alineados, intentando subestimar su importancia en el escenario político internacional. Las afirmaciones del coordinador de política de sanciones del Departamento de Estado ratifican la intención hegemónica que subyace las acciones de Estados Unidos contra Venezuela. Declarar que las sanciones no funcionan en todos los casos y que estas deben ser adoptadas como una herramienta política y no como en el centro de la política exterior, evidencia una vez más la acción reiterada del gobierno estadounidense que busca infructuosamente torcer el brazo de los pueblos que decidieron dejar atrás el lastre colonial. La arrogancia antidiplomática de dichas declaraciones no conoce límite. No obstante, frente a ello, el respaldo internacional y la respuesta popular de ciudadanas y ciudadanos venezolanos y movimientos solidarios con la patria de Bolívar que se han recibido evidencia el aislamiento a su ilícito e ilegítimo decreto. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela lamenta profundamente que las referidas declaraciones de Daniel Fried se hayan producido en Madrid en las propias narices del canciller García Margallo, quien con su silencio otorga. Bueno, pero García Margallo no le ha tirado a Venezuela cada vez que puede. Ese es un Obama desteñido, pero es la misma miasma. Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Entonces, por un lado, está rebuznando o nos está atacando el gringo en Madrid, y desde los Estados Unidos, entonces están los niños de pecho bajándole el tono a la cuestión del decreto. ¿Qué pienso yo? El decreto, señores, no lo van a derogar. Estados Unidos nunca ha dado su brazo a torcer. Nunca. De hecho, la guerra de Corea la tenían prácticamente perdida. Los coreanos le dieron, pero hasta por el, le dieron con el tobo hasta en la cédula. Y los tipos lo declararon empate. Incluso reconocen su fracaso en Vietnam, así con bastante urticaria, donde los vietnamitas casi los echan al mar. Bueno, los vietnamitas hicieron con ellos picadillo. Entonces, para mí, estos van a mandar otras matrices de opinión, y lo que sí hemos logrado con esta exitosa campaña, además de visibilizar las intenciones estadounidenses de intervenir a nuestra patria y de acabar con la revolución bolivariana, además de visibilizarlo con un movimiento que confiere a esta denuncia una gran credibilidad, sencillamente ellos van a bajar la tónica, nos van a dejar tranquilos desde el punto de vista diplomático por ahora, y se dedicarán a picharle real a las ONGs que seguirán haciendo una campaña de desprestigio contra Venezuela, seguirán pichándole real a guarimberos, seguirán fomentando la guerra económica en el país para lograr que ese es el escenario que ellos ven, que es el escenario donde quizás pudieran tener más chance, para lograr tener que la oposición tenga mayoría parlamentaria en el próximo proceso electoral. ¿Y por qué pienso yo que es el escenario donde tiene más posibilidades de triunfar? Porque somos patriotas, somos nacionalistas, estos rebuznan lanzando un decreto y eso cohesionó al pueblo venezolano, pero el daño psicológico e incluso monetario que la guerra económica está haciendo en la población venezolana es bastante fuerte. Es bastante fuerte. De verdad que es algo que afecta el equilibrio psicológico de las personas, el estado anímico. Mira, lo peor de las colas, y yo se lo decía ayer, que hice una colita rapidita y pequeña al final de la tarde en un supermercado que estaban vendiendo jabón detergente en polvo. Y atrás mío había una señora, y encima desclasada, porque yo la miraba y decía, mija, tú eres pueblo. O sea, tú no eres oligarca, que era la que se quejaba porque, ay, pobrecita, yo que no consigo el suavizante. Y entonces, oye, si uno en esa colita lo que estuvo fueron 20 minutos y uno ya estaba que le brincaba la yugular a la señora. Así, cual vampiro. O uno se sentía incómodo y tú veías a todo el mundo revolviéndose en la cola. Y no son provocadores. Es que me imagino que esta señora, porque por cómo hablaba, ella ya había hecho un periplo desde las 8 de la mañana por todos los supermercados del municipio Libertador. Y uno se tiene que calar con leones o descarados que te dicen, no vale, yo hago la cola varias veces y me llevo bastante. Y te calas bachaqueros y te calas tantas cosas. Esa gente que está todos los días en eso, de cajón que tiene que estar desequilibrada. Y ellos no tienen la culpa, ¿no? Es la guerra económica la que tiene la culpa. Entonces, miren, señores, gobierno, lo decíamos ayer, pila. No dejen a Andrés Eloy solo, porque es verdad, uno quizás es injusto y le tira al pobre Andrés Eloy, que tampoco es que lo está haciendo perfecto. Pero bueno, señores, fiscalía, el Poder Judicial, ¿dónde está? Que no está aplicando las sanciones. Les corresponde a ellos, no al Sunde. La policía, la guardia, porque no chequean el desenvolvimiento de sus funcionarios. El Ministerio de Comercio, ¿por qué no chequean y no ponen los precios justos de una buena vez en los productos? Entonces, ahí hay una serie de funcionarios que están siendo ineficientes y están saboteando. Entonces, señores, eficiencia o nada, decía el comandante Chávez, eficiencia o nada es el clamor del pueblo. Eficiencia ya, no, ni siquiera eficiencia o nada, eficiencia ya. Son las 10:24 minutos y festejando este más de 9 millones de firmas por ahora, nos vamos con Iván Pérez Rossi y Francisco Pacheco, quienes participaron ayer en este encuentro de intelectuales y movimientos sociales en la Plaza Bolívar, compartiendo con el pueblo venezolano y manifestándose contra el imperialismo. Iván Pérez Rossi y Francisco Pacheco, Cultura Popular Insurgente. Ya venimos. La cultura popular tiene amigos a montones,

¡Ajá! Disfrutando del nuevo tema del Pacto Vela Chavista. Se llama este tema, el nuevo tema que sacó el pacto. Y esta adaptación que hacen de Vela Chao a Venezuela. Y bueno, y un bonito homenaje a Hugo Chávez. Y ya que estábamos hablando de las firmas, Dani Rivera, ay, tan bello Dani, Dios mío, te amo Dani. Dani Rivera y Eduardo Galeano se sumaron a las voces que exigen derogatoria del decreto injerencista de Estados Unidos. El cantante y compositor puertorriqueño Dani Rivera se unió este martes a la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, tras estampar su firma en respaldo a la exigencia de derogación del decreto emitido por el gobierno de Estados Unidos el pasado 9 de marzo, cuando declaró a la nación suramericana como una amenaza para la nación norteamericana. Sí, señor, también el presidente Maduro lo enseñó en su programa En Contacto con Maduro, la firma del periodista y escritor uruguayo, uno de los principales intelectuales del mundo y un ser humano maravilloso, Eduardo Galeano, en contra del decreto de Obama. Y estos izquierdosos opositores deben haber recibido tremendo gancho en el hígado. Orgullosamente acabo de estampar mi firma porque Venezuela es esperanza y siempre lo será, expresó Dani Rivera en un video enviado por el consulado de la República Bolivariana de Venezuela en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Así que bueno, y aquí en nuestra página web pues está el video con las declaraciones de Dani Rivera. Y bueno, en el programa En Contacto con Maduro pues vimos la rúbrica de Eduardo Galeano con su número de cédula, su teléfono, su correo. Gracias, Eduardo Galeano. Gracias, Dani Rivera. Y abrimos la participación en la ventana, que ya llegó la primera llamada. Recordamos los números. Ya tenemos dos llamadas, rapidito. Recordamos los números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada. Buenos días. Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Sí, vale, aquí, sorprendida, no, riéndome de esta forma de los Estados Unidos de echarse para atrás. Sí, vale. Tener que aceptar que no pensó que todo el mundo se iba a unir a esto. Mm-hmm. No, no, es que se quedaron, yo creo que todavía están timbrados. Sí, sí, y cuando digo todo el mundo, no mm-hmm. quiero decirlo como una frase que siempre repetimos. Exacto. Es que fue todo el mundo. Exactamente. Y lo que más me sorprende es, vale, que esta oposición venezolana, ni siquiera para, es una retórica de ellos, una frase de ellos, el yo no fui, uh-huh. ¿sabe? Que también se la copian y se la dicen de los Estados Unidos, porque están haciendo, el líder de ellos, que son los el gobierno de Estados Unidos con toda su mafia esta que tienen ellos gringa, yo digo que es una mafia, eso no son políticos, uh-huh. es una mafia que está montada en el completamente, le dan a ellos hasta los motivos y todo, y le dicen cómo actuar, y ellos actúan igual que ellos. Yo me quedé sorprendida cuando vi en la noticia de que era un formato, que ellos se lo pasan a todo el mundo por igual, que esa es su política, no cambian ninguna palabra. Qué cara más dura. Una cosa tan, pero tan estúpida, que no cabía la gente de reír. Parecía que el programa de este cómico de Radio Rochela antes, que uh-huh. la gente, es sorprendente. De verdad que esta oposición, amiga, mira, es que con estos palos que le dimos en todas las elecciones, yo creo que ha sido, es una bendición para nuestro país. Tener gobernando al chavismo, unas bendiciones de verdad que no han dado, porque no puede ser posible de que el mismo jefe de ellos repitan lo mismo que dicen ellos, uh-huh. simplemente. Un beso grande, Soraya. Y mira, Soraya, y si todavía no somos una potencia, es gracias a los sabotajes que la oposición financiada por los Estados Unidos ha hecho. Ustedes imagínense dónde estaríamos ahora si no hubiera ocurrido el paro sabotaje petrolero. Si no se hubiera perdido tanto dinero a través de por culpa de las guarimbas. Si no se estuviera perdiendo dinero por culpa de Dollar Today, que lo maneja Alberto Federico Ravel y la gente de Cúcuta. Imagínense ustedes dónde estaríamos ahora. Es más, o sea, vamos a echarle la culpa a quien culpa tiene. Al Estado se le puede responsabilizar por cierta ineficiencia, para trabajar la guerra económica. Pero ¿quién está haciendo la guerra económica? El gobierno, ¿no? La oposición. La oposición y, de paso, estimulando la falta de conciencia de un sector importante del pueblo venezolano que, con tal de ganarse un dinero fácil, es capaz de vender hasta su madre, que es el caso de los bachaqueros. Pero el gobierno no. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Enza García, Luis El Hoyo. Usuarios, habla Fernando La Presta desde Latillo, desde el Serrucho de Latillo. Es verdad lo que tú estás diciendo. Si hubiera, o sea, si hubiésemos sido todos hubiésemos sido uno a favor de lo que nosotros tenemos que ser, venezolanos ante todo, venezolanos una vez, dos veces, tres veces, nacionalistas, vamos a ponerle lo que tiene que ser, no es la perla, no es nada, sino es la verdad, es ser chavista, porque eso es una ideología. Fuéramos en verdad un país, bueno, de rechupete, como dicen los mexicanos. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, bueno, esperemos que esta experiencia sea en lo positivo, lo mejor que nos puede pasar, con toda la problemática que estamos viviendo, lo mejor que nos puede pasar, porque eso, lo que ha pasado con ese decreto que viene del norte, lo que ha hecho es unirnos en verdad. Esperemos que sea para bien, de aquí en adelante, para todos, pero para todos de verdad, verdad. Por las efemérides que vamos a citar algunas, ¿verdad? A propósito, hoy es el día del pueblo gitano. Eso me lo dijeron ayer, yo no lo sabía, eso me lo dijeron ayer. Pero me relacionaron nada más con España, ¿no, amigo? Gitanos hay en todo el mundo. ¿Sabes de dónde viene la expresión gitano? No, te explico. Los gitanos, la etnia gitana viene de Egipto. Y ajá, gitano viene de la expresión española egiptano. Egiptano, porque vienen de Egipto. De hecho, gypsy, que es el término inglés para decir a los gitanos, viene de Egipto, ¿no? Entonces, gitano Egipto. Viene de... Exacto. Entonces, viene de egiptano, de Egipto. Y ahí es donde vienen los gitanos. Hoy se te festeja el Día de los Gitanos en el mundo entero. Eso no es español. No, es que hay gitanos en todos lados. Por supuesto, hay gitanos en todos lados. Pero bueno, vamos a citar ahora en el año 1843 se fundó la colonia Tovar, el terreno de la familia Tovar, Luis Felipe Tovar y de Martín Tovar, unos señores alemanes que vinieron aquí. Por cierto, en el barco donde ellos vinieron se hundió, o sea que no podían irse así tan fácil. Entonces me pidieron ahí idea del señor Agustín Codazzi de que estuviesen a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar. Colonia Tovar, usted puede ir por La Guaira si quiere, puede ir por Caracas, puede ir por Los Teques o puede ir también por La Victoria, puede subir hacia la Colonia Tovar. Todos esos caminos conducen a la Colonia Tovar, pueblo bello para recepcionar, para vacacionar y para muchas otras cosas. Cuando usted se case también puede pasar su vida allí tranquilamente. También hoy, en el año 1904, y esta fecha yo no la corroboro, o sea, yo no estoy seguro si es 1904, pero sí es el día que se funda la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina fue fundada por tres insignes médicos venezolanos. En honor a ellos, hay establecimientos que dispensan salud con su nombre, Francisco Aguirre Verre. Aquí en el sureste hay una clínica maternidad famosa con su nombre, Pablo Acosta Ortiz, médico insigne. En el estado Guárico hay un hospital con su nombre, y Luis Racetti, hay un hospital oncológico en Caracas, hay una clínica en Caracas, hay un hospital en Barcelona y hay otras entidades, inclusive en los estados andinos también hay alguno que se llame Luis Racetti. Ellos fundaron la Academia Nacional de Medicina. Una nota para una güera, digo güera, no guara, güera porque es mexicana. Tal día como hoy nació María Félix. Lo curioso es que también tal día como hoy fallece en el año 2002 María Félix. Por este momento yo no voy a hacer ningún comentario, porque ya hicimos uno al principio. Y entonces, ¿qué puedo decir? Que pase el próximo, ¿no? Hasta mañana. Bueno, perfecto. Un abrazo grande, Fernando. No sé por qué me acordé de... Acuérdate de Acapulco y aquellas flores, María Bonita, María del Alma. Tema que Agustín Lara le compuso a María Félix. Y revisamos informaciones y bueno, ya falta poco, ya se acerca esta cumbre de Panamá y estamos todos pues atentos a las incidencias que se puedan presentar allí. El presidente Nicolás Maduro señaló que Latinoamérica estará unida como nunca antes en Panamá. El presidente Maduro expresó este martes que la séptima cumbre de las Américas a realizarse en Panamá del 10 al 11 de abril emergerá una Latinoamérica unida como nunca antes, incluso en su diversidad, y que será como ver uno de los legados del presidente Hugo Chávez, uno de sus impulsores. Una Latinoamérica unida, pero unida como nunca antes. Si algo se va a ver, si alguien va a estar presente en la cumbre de Panamá, es Hugo Chávez y su legado, porque en la cumbre de las Américas se va a ver el legado de Hugo Chávez. Esto lo dijo el presidente Maduro. El presidente Maduro también pues señala que Venezuela buscará la paz y el respeto para toda la región en la cumbre de las Américas. ¿Qué vamos a buscar a la cumbre? Paz, respeto. No solo a Venezuela, a toda una región. Vamos a buscar en la cumbre que se visualice el tiempo futuro como un tiempo sin imperios, sin hegemonías, sin intervencionismo. Vamos a buscar más independencia, más dignidad, más identidad latinoamericana. Vamos a buscar el viejo sueño de Bolívar, apuntó el jefe de Estado. Asimismo, expresó Maduro que Venezuela va a proponerle a todos los países fijar una nueva agenda de las Américas para el desarrollo social que tome todas las propuestas de exmandatarios latinoamericanos como Chávez, Néstor Kirchner y Lula, quienes, según el presidente Maduro, fueron constituyendo un nuevo patrimonio de ideas de América Latina y el Caribe. Una agenda que tome como punto central el desarrollo igualitario de nuestras sociedades. Una nueva agenda económica que permita dinamizar una nueva economía productiva y una nueva agenda política, señaló. Por otro lado, el presidente Maduro garantizó que durante el evento internacional se va a demostrar el legado de Hugo Chávez como el profeta de un nuevo tiempo revolucionario de vida y paz de América Latina y el Caribe. De igual manera expresó que la presencia de Cuba en la séptima cumbre de las Américas significa una victoria para los pueblos libres y soberanos de América Latina y el Caribe. Bueno, tenemos participación de nuestras usuarias y nuestros usuarios a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Un beso grande para ti, Beatriz. Beatriz Arévalo desde Panamá. Feliz día, Agencia, en sintonía. Qué digna la posición de la delegación cubana ayer en la apertura de foros cumbre. Ah, fíjate, no tengo mucha información sobre eso, ¿no? Nos dice Juan Guirola, vi la película La Verdad por Internet y por esto gracias Televen. En esta película la periodista es acosada y supuestamente en Estados Unidos hay libertad de expresión. Sí, es que así, está basado en un caso real, lo que pasa es que cambiaron el escenario, no pusieron el país que era, sino pusieron Venezuela. Pero ahí se ve cómo los Estados Unidos fabrica atentados, bombardea países inocentes y cómo quienes denuncian esa situación son perseguidos dentro de Estados Unidos. De verdad, gracias Televen por los favores recibidos. Dice Juan Guirola, Bloomberg, el rublo es ahora la mejor moneda del mundo. ¿Tan pronto? Eso se lo pregunta Juan. Nos dicen, ¿qué pasó aquí? Ajá. Nos dice Juan Guirola, después de esta otra victoria de la revolución, es hora de exigirnos más compromiso, no a la escasez, no a la impunidad. La ineficiencia e ineficacia en las acciones del gobierno produce malestar en el pueblo y es un sentimiento muy explosivo. Totalmente de acuerdo contigo. Son las 10:50 minutos y nos vamos a la pausa con una nota muy bonita, una nota que de verdad nos tiene muy contentos, que es que la Asamblea Nacional aprobó el traslado de los restos de nuestro Armando Reverón al Panteón Nacional como un acto de reconocimiento a su obra. En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este martes, fue aprobado el traslado de los restos mortales del pintor venezolano Armando Reverón al Panteón Nacional en Caracas como un acto de reconocimiento a su obra y aportes a las artes plásticas del país. Armando Reverón fue un hombre que con su cincel nos llevó a conocer y a reconocer el litoral central venezolano, nuestros paisajes, la luz que hay en ellos, y nos hablaba de nuestra identidad como pueblo. Por eso considero que se lo tiene bien merecido en ese traslado al Panteón, señaló la diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Venezuela, Odalis Monzón. Los restos del artista se encuentran actualmente en el Cementerio General del Sur de la capital venezolana. Recordemos que Armando Reverón nació en Caracas el 10 de mayo de 1889 y falleció el 18 de septiembre de 1954. De hecho, el día 10 de mayo es el día del artista plástico en Venezuela en homenaje a Armando Reverón. Nos imaginamos que el traslado pues se hará por esas fechas. Son las 10:52 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este hermoso homenaje que en su momento le hizo Alí Primera al pintor de la luz, a nuestro querido Armando Reverón. El tema, Reverón. Amarillo de su mango azul, de su litoral, con rojo de sol poniente pincelaba un despertar. Cuando estaba pequeñito miró las mariposas volar y aprendió a amar los colores. Con amor supo pintar, Reverón, titirite, Reverón. Reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Reverón, titiritero, Reverón, el muñequero. Se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. La desnudez de un delirio, te la pagaban con ron. Cuando vivo no valías, de bellas artes ni hablar. Hoy llevan de castillete cuadros para el gran salón. Te codeas con el Greco, con Picasso y con Renoir. Reverón, titirite, Reverón, el muñeque. Se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, Reverón, muñequero. Reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Las cosas de mi país, ¿hasta cuándo pasarán? ¿Qué dirá Bárbaro Rivas? Yo no le he compuesto nada. El día que tú partiste hubo tambores en el lugar, y en tus ojos se encontraron tus muñecas vestidas color fiesta de San Juan. Reverón, titirite, Reverón. Reverón, pintor de pueblo, con pinceladas de sueños. Reverón, titirite, Reverón, el muñeque. Se quedó guardada gorda, ya no sirve de modelo. Reverón, titirite, Reverón, el tamboré. Reverón, pintor de pueblo, con pinceladas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Sí.

es un regalo del Señor. Ser impaciente, ay no, si es un regalo del Señor. Qué bonito, qué bonito, qué rico este merenguito, Juan Luis Guerra. Todo tiene su hora. Y a los Estados Unidos le va a llegar su hora. Y a la guerra económica le va a llegar su hora. Vamos a superar todo esto. El equipo gana, como me dice mi buen amigo José Garcés. Juan Luis Guerra, todo tiene su hora. Y recordamos que sigue abierta la participación en la ventana. Los números telefónicos 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Fíjense ustedes, les habíamos adelantado en las medias horas anteriores que el Ministerio Público acusó a fiscal de la SUNDE por solicitar dinero a un comerciante. Fue aprehendido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la parroquia Catedral. El Ministerio Público acusó al fiscal adscrito a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, a Ivanhoe René Rivera Echezuría, de 48 años, quien habría solicitado arbitrariamente dinero a un comerciante a cambio de no sancionarlo administrativamente por supuestas irregularidades. Esta situación fue detectada el 27 de diciembre de 2014 en una zapatería ubicada en el centro de Caracas, a la altura de la esquina de Pelota Amarrón, parroquia Catedral del municipio Libertador. La fiscal 78 y auxiliar del área metropolitana de Caracas, Marianela Briceño y Jessica Betancourt, respectivamente, acusaron al hombre por presuntamente incurrir en la comisión del delito de concusión estipulado y sancionado en la ley contra la corrupción. Según la investigación, en horas de la tarde del referido día, el fiscal municipal de la SUNDE estaba en un local comercial ubicado en la parroquia Catedral, donde habría solicitado al propietario 2.000 bolívares para no implicarlo en supuestas irregularidades. Poco después, el dueño de la zapatería notificó la situación a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes se encontraban en labores de patrullaje por la zona. De inmediato, los militares ingresaron a la tienda, donde pudieron corroborar que Rivera Echezuría tenía el efectivo que le habría exigido al comerciante, así como otros documentos, dos celulares y su identificación como fiscal municipal del SUNDE, razón por la que fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público. Sí, porque ¿cómo es que funciona? Muchas veces el asunto del soborno o el de mojar la mano. Usualmente el que corrompe, esto me lo dijo a mí un policía, un policaracas amigo, que usualmente cuando ellos agarran a alguien que está cometiendo un delito, esa persona los tienta diciendo las cosas como, oye, vale, mira, yo te doy tanto y te redondea. Entonces el funcionario le dice que no. Le dice, oye, tú vas a ser tan pendejo. Mira, la plata que te estoy ofreciendo a ti me la va a aceptar uno que está por encima tuyo y me van a soltar igualito. Y este policía me decía indignado cómo veía, cómo gente que él agarraba, la detenía, la metía presa y cuando salían se burlaban en su cara y le decían, te lo dije, me hubieras aceptado la plata y la tendrías tú, ahora la tiene otro. Así funciona. Así funciona, ¿no? Fíjense ustedes también cómo juegan con las emociones de las personas. Entonces muchos funcionarios dicen, bueno, vale, para que al final se lo termine gozando el fiscal, me lo gozo yo. ¿Cuál es otra de las formas, otra de las tácticas de la mojadita de la mano? Por ejemplo, te para un fiscal, o me imagino que pudo haber sido el caso de este fiscal, este fiscal adscrito a la SUNDE. Llega y le dice al comerciante, mira, vale, aquí hay sobreprecio. A ver, para ver el baño. El baño tiene papel higiénico hasta el techo. Eso es acaparamiento. Y el otro, ay, bueno. Y entonces, mira, vale, vamos a hacer una cosa. Me das dos palos allí y te ahorras la multa. Me hago el loco y te ahorras la multa. O a lo mejor le dijo, mira, vale, dame cuatro palos. Y el comerciante le dijo, mira, vale, en realidad lo que tengo aquí son dos. Porque también hay un regateo, hay una tranza, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que agarraron a uno de los fiscales del SUNDE, pero señores, en esa cadena, hay guardias, hay policías, hay bachaqueros, hay comerciantes. Esto es nada, esto es un hilito dentro de lo que es toda esa red que está lucrándose a costillas del pueblo venezolano en esta guerra económica. Entonces, bueno, felicitamos que haya caído uno de los cientos o miles quizás dedicados a estas actividades ilícitas, vinculadas con los bienes y servicios de todos los venezolanos. Ya que estamos hablando de bienes y servicios, el gobierno nacional y el sector higiene y aseo, bus personal, buscan elevar la producción. El gobierno nacional sostiene este martes una reunión con el sector de higiene y aseo personal a fin de buscar estrategias en conjunto que aceleren la producción y la distribución de dichos productos en el país. La reunión está encabezada por el vicepresidente para la Seguridad, Soberanía Agroalimentaria y Abastecimiento Económico, Carlos Osorio, quien aseguró que el Ejecutivo no quiere desaparecer al sector privado, sino trabajar juntos en el desarrollo del país, respetando los lineamientos establecidos al margen de la ley. Indicó que el gobierno bolivariano está dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar el abastecimiento de productos básicos para el pueblo venezolano. No me recuerdo unos rumores que estaban circulando ayer en esta colita del Unicasa, la misma señora que andaba cacareando cualquier cantidad de tontería, decía, ay, porque se va a ir la Colgate para el Bolivia, se va a ir la Colgate, se va a ir todas las empresas, vamos a tenernos que cepillar los dientes con jabón de panela. Bueno, señores, pues no. Gobierno Nacional y Sector Higiene Aseo Personal más bien están buscando elevar la producción. Así que bueno. Continuamos entonces revisando informaciones. Les recordamos que está abierta la participación en La Ventana. Y nos cuelga Juan Guirola, mira, un meme excelente. Dice, así debe ser el logotipo de la Cumbre de las Américas. Y entonces es Suramérica, arriba, personificada por un gallo de pelea con unas espuelas, pero bien afiladas, ¿no? Unos espolones bien afilados, mejor dicho, y derrotando a un águila azul que está ya a punto de fallecer. Aquí viene Luigi a verlo. ¿Verdad que está fabuloso? Me gusta este logo. Nos dice Beatriz Arévalo. ENSA, ayer en arroba Telesur TV transmitió en vivo la declaración de la delegación cubana, la cual, al igual que a Venezuela, quieren humillar con sus foros arreglados con terroristas cubanos y venezolanos. Fue excelente la intervención cubana. Ay, gracias, Beatriz. De verdad que no tuve el chance de ver la intervención. Y nos manda Beatriz, Nuestra América en Panamá, Cuba expone en Panamá, declaración de principios previa a la cumbre de Telesur. Bueno, y es que de hecho, movimientos sociales panameños están denunciando estas pretensiones del gobierno norteamericano de estas cumbres paralelas que quieren hacer con la gusanera cubano-mayamera y la gusanera venezolano-mayamera-panamá, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid Jiménez. ¿Cómo estás, Ingrid? Chévere. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Mira, Ensa, en cuanto a lo que te estás refiriendo de las personas, de las quejas, a veces es mala organización de los gerentes. Por ejemplo, la central de aquí del Prado, mi esposo acaba de venir. Tú puedes entrar y compartir cualquier cosa que necesites, no, normal, sin el número de la cédula, pero lo que son los productos, primera necesidad. Mira lo que ellos hacen, modo operandi, ellos entras por el estacionamiento, ahí hay un cartahuella, vas por la parte de, para marca tu cartahuella, después te dan el producto, entras a la central, por la puerta de atrás, y entonces, pero no te piden la cédula. No, pero porque ya está registrado por el cartahuella. Por el cartahuella, ajá. Y no, ya está registrado por el captahuellas, entonces ya tu número de cédula está registrado en las mismas cajas. Sí, pero los trabajadores de allí se la dan a gente, ellos tienen su son ahí, su hacha que va ahí, se lo dan a gente que no hacen eso, porque no hacen la cola, porque como en la caja no la pide, ellos hacen eso. Ellos son un despelote ahí. Así que, ¿por qué tú tienes que estar dando vueltas por un estacionamiento para hacer eso? No, el Bicentenario sí no. El Bicentenario tú entras y están todas las cosas en anaquel. Se terminó. Lo mismo uno que está aquí en la Gran Colombia. No, la gente entra y en los anaqueles están los productos. ¿Qué es eso? Que por un estacionamiento da la vuelta y entra dándole la vuelta al tonto Rogil como doñana. ¿Qué es eso? No. Ahí faltando demasiado orden, demasiado. Otra cosita que te iba ayer, una parte de tu programa, yo lo escucho completo. Pero como llegó una vecina, pedí un favor, no escuché nada más que el nombre de Teresa Manilla, pero no sé el comentario, hubo un señor que habló sobre ella. ¿Qué pasó con ella? No pasó nada, sino una crítica que hizo un usuario diciendo, bueno, como quedando a entender que Teresa Manila no estaba con la revolución por detallito en las transmisiones, como que de repente un camarógrafo enfoca a alguien bostezando mientras está hablando el presidente, pues. No, ella de qué revolución, mira, claro. Ella fue vecina mía de niña, de muchacha, uh-huh, antes de grabar. Sí. Y de qué izquierda espero a todo, de mi costa, a todo dar, porque ella vivió aquí donde yo. Eso no está con ambivalencia. Uh-huh. Ella sí es totalmente izquierda. Hay equivocaciones, todos nos equivocamos en esta vida. Todos cometemos errores, pero de que ella no, de brincar talanquera, eso te lo puedo asegurar, no. No, yo la conozco de chamita. Esa no. Yo recuerdo que una vez vino Fidel Castro, esa entró, creo que fue en la universidad, y se metió por un hueco para besarlo y abrazarlo. Se le guindó. Era una chamita ella. Y es una persona que siempre fue muy leal al comandante Chávez. Como el presidente Chávez. Sí, sí. Una adoración. Pero yo dije, ¿qué será lo de Teresa? No, nada así grave. Nada en particular. No. Por lo demás, esa, me hablaba anoche con mi esposo, con respecto a lo que tú estabas diciendo de la Cumbre de las Américas. Uh-huh. Ese hombre, él no le va a parar ni a firmar ni nada. Para mí que es, mire, yo no confío en ellos para nada. Esa. Se voltea y se va, como le hizo la condolencia, uh-huh, al presidente Nicolás, cuando él era canciller. Ajá, cuando sí, ellos no, sí, quieren escuchar, no escuchan. Ellos se paran y se van. Es lo mismo que hace la gente de Primero Justicia, Voluntad Popular, María Corina. Parecen todos paridos por la... Bueno, no. Por la misma gallina, qué sé yo, es impresionante. Y ayer me comentaba un joven que él no, me dijo que no le gustaba, le gustaba era Chávez, eso es mentira, eso no le gustaba a ningún Chávez, todos esos hablaban bastante de Chávez, que no le gustaba el presidente Nicolás. Aquí no se trata de gustadera, nunca dijo, el presidente Nicolás dijo que quería ser presidente, lo dijo el, uh-huh, presidente Chávez, pues nosotros seguimos la línea para que pueda continuar este proceso, pero nunca dijo que quería ser presidente. Y vaya como le ha ido al pobre Nicolás, le ha echado, vale, pero gana. Entonces yo le dije, bueno, pero ustedes que son jóvenes, profesionales, todo esto que este grupo que se está formando, que no sé por qué motivo no les gusta, porque no será profesional, pero Carlos Andrés no era, y Rómulo Betancourt tampoco no era, y eran malos. Porque le digo, porque ustedes no forman un partido que no tenga nada que ver ni con AE, ni con OPE, ni con esta gente local, porque yo sé que ellos son de la tanda de ese lado, ¿no? Le dije, que no tenga nada que ver ni con López y Macarena. Formen un partido, un nuevo partido. Hay bastantes jóvenes preparados y todo. Comienzan a recoger firmas, forman un partido que no tenga nada que ver con esa miasma, con nada. Le dije así. ¿Entiendes? Uh-huh. Porque no me gustó cuando él me hizo el comentario que no le gustaba el presidente Nicolás. Anoche mismo el presidente en su locución lo dijo. Aquí no se trata de, creo que dijo así, no, palabras exactas, de gustadera, pues. Si le caía bien o no le caía bien, aquí lo que es que echarle gana a todo y a calarse las colas, porque nosotros no podemos dejar que vengan y nos invadan. Esto no lanzan flores. Yo no me confío de ellos, porque no, ellos no. Después de estas firmitas, después de estas cosas de esas, viene otra cosa. Uh-huh, claro que sí. Santa mandaba a censa. Esos son como el coyote del correcaminos. Por más mal que le vaya, ellos nunca dejan no abandonan su empeño. Sí, yo inventé otra cosa. Tú puedes estar segura. Gracias, Elsa. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Un beso grandote y un abrazo a Antonio Díaz, tu esposo. Un besote. Mira, nos escribe Beatriz Arévalo. Bueno, nos cuelga lo de Telesur TV, lo de Nuestra América en Panamá. Rebeca Briceño le dice a Juan Guirola que va para su muro a ver el logo del que estamos hablando. No está chévere ese logo, ¿verdad? Dice Modo Panita, nos cuelga una nota del diario de Sevilla. Y dice que, bueno, que Sevilla, España, cultivo de marihuana y Rajoy preocupado por Venezuela. Dice Marlelis Quintero, hola Enza, buenos días. Qué risa me da cómo la oposición a Patria dice que nosotros los firmantes vamos obligados, están pelados. Sí, bueno, peladísimos que están. Tenemos llamada, Luiger, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola Enza, te habla José Barrio. Hola José. Bájale un poquitico a tu radio, que se escucha un poquitico de feedback. Y lo tengo lejos. Ah, caramba, bueno. Ja. Mira, Elsa, uh-huh, yo llamaba para decirte que por medio de tu programa quiero desearle un feliz viaje al presidente de la República, que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte, que tenga mucho cuidado, que no se confíe de los gringos, uh-huh, que Dios y la Virgen lo cuide, que triunfe en su cumbre y que regrese sano y salvo. Que aquí en Venezuela lo queremos muchas personas, ¿verdad? Por otro lado, Elsa, te digo, Que la otra, el año pasado tú hablaste de los Beatles, ¿verdad? Bueno, te quiero decir que yo tengo, los Beatles fueron a la Unión Soviética en la época, y yo tengo ese disco. Ay, fíjate. Y tengo... Porque en el álbum blanco ellos tienen un tema dedicado a la Unión Soviética, si no me equivoco. Y yo tengo ese disco, se llama Retirity. Fíjate. Se llama Retirity. En la época que yo lo compré, se lo compró un bonero en dos bolívares. Pero de eso nadie habla. De ese viaje a la Unión Soviética. Mira que he leído biografías de los Beatles y de eso no nadie habla. Ajá. Bueno, yo tengo el cassette en Hamburgo y el disco en Hamburgo. Ok. Yo los tengo y te quería decir porque yo sé que tú eres amante de los Beatles, sí, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Te encanta. Bueno, ajá. Yo tengo 18 LP de los Beatles. LP. Ah, me ganaste, porque yo tengo casi todos los LP de los Beatles. Ajá. Claro. Estamos a par. Ajá. Estamos a par. De todas maneras, esa es enviarle un mensaje a mi presidente, dile que se cuide mucho, que no se confíe en los gringos, que no le reciba nada, que no coma nada de que venga de ellos, que coma en el avión, que se tragante empanadas, que coma bastante. Sí. Y que se cuide mucho. Que se cuide, de verdad que sí. Que lo queremos mucho y lo queremos vivo. Así es. ¿Oíste? Así es, de verdad, gracias por tus palabras. Un abrazo grandote y de verdad me uno a tus buenos deseos para el presidente Nicolás Maduro y eso, porque el presidente debe de cuidarse para que regrese sano y salvo. Ya que, mira, ya que estamos hablando del presidente Nicolás Maduro, pues el presidente designó y juramentó nuevos viceministros del Sistema de Seguridad Ciudadana. También, bueno, el ministro de Turismo, Andrés Izarra, pues dejó esa cartera y asumió Marleny Contreras de Cabello, el Ministerio del Turismo, ¿no? Bueno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, designó y juramentó la noche de este martes a los nuevos viceministros que conformarán el Sistema de Seguridad Ciudadana de la Nación. El jefe de Estado detalló que el ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, le presentó una propuesta para lo que será su equipo de viceministros y viceministras. He decidido nombrar viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana a otro de los llamados sancionados por el imperio, un hombre trabajador, un hombre honesto. Ha dirigido la Policía Nacional Bolivariana el general Manuel Pérez Urdaneta, quien sustituye al mayor general Gabriel Oviedo Colmenares, informó el presidente. El mandatario nacional condenó que se pretenda gobernar al país por decreto desde los Estados Unidos. Da vergüenza que un grupo de llamados venezolanos salgan a decir sí, que los sancionen. ¿Pero por qué? Si es un hombre honesto de la patria, general de nuestro ejército, que le está cumpliendo servicio al pueblo venezolano y cumpliendo misiones, precisó. Para el reemplazo al frente de la dirección de la Policía Nacional Bolivariana, nombró al mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Francisco Romero Figueroa, hombre de buen tino, inteligencia, buen humor, de gran disciplina y trabajo. Bueno, y que le dé palo a los policías bachaqueros, eso sí, le pedimos desde acá. Asimismo, fue designada como viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal la doctora Catherine Harrington Padrón, una mujer venezolana profesional, estudiosa del derecho, como ha ejercido sus funciones de manera firme, honesta, valiente, ha llevado causa como fiscal que fue de nuestro Ministerio Público, fue sancionada en el errático decreto de Barack Obama, expresó Maduro. Finalmente nombró al general de bomberos Ángel Martínez como el nuevo viceministro para la gestión de riesgos y protección civil. Vamos a ir a una pausa y qué bueno que la última llamada tocaron el tema de los Beatles, porque aquí hay una versión que hacen en Uruguay al ritmo del candombe Hugo Fatoruso y Rey Tambor, y esta sabrosa versión que hacen del tema de los Beatles, Lady Madonna. Ya venimos. Este candombito es para Paul McCartney. Rain.

Resulta que ahora nuestras ganancias por cada día de trabajo es de un dólar, el sueldo mínimo más bajo del mundo. No, vale, estamos comiendo cable. No, chamo, ¿qué es eso? Deja de inventar y deja que te explique. El control de cambio se maneja en tres escalas. El dólar preferencial a 6.30, que cubre el 70% de lo que consumimos, incluyendo alimentos y medicinas. Si a eso le sumamos el dólar SICAD a 12 bolívares, que cubre un 25% más, estamos hablando que el 95% de nuestra economía se rige con un dólar inferior a 13 bolívares. ¿No te parece que es exagerado tasar el sueldo mínimo al precio SIMADI, que apenas cubre el 5% de las eventuales importaciones? ¿Cómo puedes hacer la comparación del salario mínimo con la tasa marginal de cambio? ¿Es que acaso tú te vas a comprar un yate, una fábrica o quizá algún apartamento en Nueva York? Por favor. ¿Entonces el salario no bajó? Oh, chico, no creas en todo lo que te dicen, por favor, piensa un poco. Y nos van a venir con cuentos a quienes sabemos de historias. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Por la locura de tu pasión, no me olvides que no puedo darte amor. No lo intentes porque sufres el dolor de saber que está perdida mi razón por otro amor que es mi ilusión. Si tu alma es noble y sabe amar, debes ponerte en su lugar y darte cuenta que es mortal la herida cruel de la traición. No me obligues a quererte, por favor. No me obligues a besarte sin amor. Yo no quiero traicionar mi corazón. No es mi intención. Noble y sabe amar, debes ponerte en su lugar y darte cuenta que es mortal la herida cruel de la traición. No me obligues a quererte, por favor. No me obligues a besarte sin amor. Yo no quiero traicionar mi corazón. No es mi ¡ay, qué rico esto así para bailar los sabrositos cachete con cachete, así puliendo levillo! ¡Mmm, qué rico! Estelita del Llano y este bolero, no me obligues. Y tenemos informaciones y también participación. Les recordamos los números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Lucila Mezquita por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y nos dice, buen día, amiga Enza. Según el presidente Maduro, dijo empezando el año que en marzo ya se formalizaba todo el abastecimiento de todos los rubros. Los bachaqueros no cesan, siguen lo mismo. Es más, los chinos de la Varal y por aquí en la parroquia Altagracia, cuando llega el jabón, productos de aseo, les venden hasta 6 productos por persona. Los bachaqueros, toda la familia, están metidos, todas las familias, con cédula y sin cédula. Es lo mismo, entran varias veces. ¿Qué va a hacer el pueblo trabajador? Total, por mi parte, estoy demasiado decaída. Pedeval y Bicentenario tampoco se puede comprar. Buen día, amiguis. Un abrazo. Mira, hay que levantar la moral, Lucila. Hay que levantar la moral y te digo una cosa. Pienso que la captahuella es una buena opción para combatir el bachaqueo. Lo del terminal del número de cédula, eso surgió incluso en un supermercado privado para reducir las colas. Y en un principio funcionaba, pero por ejemplo, ayer en el Unicasa, que me tocaba a mí, ¿no?, por el terminal de mi cédula, pero en ningún momento me pidieron la cédula, en ningún momento. Yo no sé si en la caja al final me iban a decir, no, usted no se puede llevar esto, ¿no? Y delante de mí, lo que pasa es que yo no sé si era boconería o yo creo que era o tenía parte de verdad. La tipa que tenía delante decía, no, porque había gente que lo que te daban eran 3 kilos de jabón en polvo, de detergente en polvo, y había gente que salía con más. Y nos preguntábamos, bueno, ¿y por qué estos salen con más? Y decía una mujer, no, es que hacen la cola varias veces. Hacen la cola varias veces, no sé qué, yo, porque aquí no lleva ningún control. Dice ella, no lleva ningún control. Y la tipa dice, yo lo he hecho en el día a día de aquí. Pero resulta que en el día a día de aquí, el cercano a ese supermercado, tienen captahuellas. Y con el captahuellas te bloquean. Hiciste tu cola, hiciste tu compra semanal, estás bloqueado. Tu compra semanal de ese producto. Entonces agarro y le digo, ¿en cuál día a día? ¿En el de aquí de la Washington? Sí. Le dije, ay, qué raro, porque ellos tienen captahuellas y el captahuella te bloquea. La tipa se quedó, empezó a tartamudear y me dijo, no, allí no, en realidad lo he hecho aquí. O sea, pero para que sea un modus operandi, ¿no? Hacer la cola varias veces, que definitivamente no tienes más nada que hacer en la vida, sino ponerte a hacer cola. Ay, no, de verdad. No sé cómo pueden, ¿no? En el caso del Bicentenario, oye, si uno tiene todo el tiempo del mundo para estar 4 horas haciendo una cola que parece una serpiente que se muerde la cola para pagar, porque por lo menos lo que yo vi en el Bicentenario de San Bernardino, no sé si será así en todos, es que de un montón de cajas funcionan 2. Y es verdad, tienen los productos en los anaqueles. Y no ves colas en la calle, pero estás 4 horas metido en el supermercado para pagar. Entonces muchas veces, ¿no?, y esto con respecto al comentario que hacía Ingrid, cuando te colocan una entrada independiente para comprar los productos de la cesta básica, es una forma también de evitar que la gente que está haciendo mercado, que no va a comprar esos productos, tenga que cargarse una cola de 4 o 5 horas a la hora de pagar, ¿no? Entonces eso en realidad agiliza. Pero mira, Lucila, no hay que decaer. No hay que decaer. No hay, porque eso es lo que ellos están buscando. Y no es fácil. Vamos a tratar, de verdad. A veces uno agarra y se desespera y entonces quiere linchar, entre comillas, ¿no?, a camaradas. Oye, que no le está haciendo, pero vamos a ponernos en los zapatos de estas personas. El bachaqueo es algo sumamente difícil de manejar, sobre todo cuando es una masa corrupta que corrompe también a las autoridades, que corrompe al empresario. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mancomunadamente. Y como lo decía, lo he dicho en varias oportunidades, si bien uno no puede acusar a los dueños de la cadena central madeirense, por ejemplo, de estar acaparando, porque doy fe que ellos todos los días le llegan productos y todos los días los sacan, pero sí se les puede acusar de omisión al permitir que una gran parte de sus empleados se dediquen al bachaqueo y maltraten al público que está allí, porque son descarados. Y lo mismo ocurre con el ministro de Alimentación cuando permite mafias de bachaqueros entre sus empleados. sanciones y despido. Pero hay que atacar el bachaqueo y yo no veo, en lo personal no veo, que salvo las captahuellas que van a Paso de Morrocoy, el Estado esté tomando medidas para controlar el bachaqueo. Ayer en el Farmatodo había más hombres comprando toallas sanitarias que mujeres. Y supuestamente te vendían 4 paquetes y se estaban llevando 10, 12 paquetes. Y eran tan descarados que se repartían el botín en la puerta del Farmatodo. Sacaban el poco de cosas, se las empezaban a repartir entre ellos. Entonces, horror. Antes que tú le pidieras a tu novio, a tu esposo, a tu papá que te comprara un paquete modes, como decimos aquí. Qué vergüenza, qué falta de respeto, qué horror. Ahora vemos más hombres comprando toallas sanitarias que mujeres. Eso no le parece extraño. Tenemos llamada, buenos días. Ah, buenos días, Ensa, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, chévere, gracias a Dios. Qué bueno. Mira, yo tenía varias cositas ahí que desde hace días, bueno, que no he podido comunicarme, ¿no? Bueno, esta semana. Ajá. Primero es respecto a, tú sabes que se hizo la Feria del Pescado ahí en la Plaza Caracas. Uh-huh. Estaba la cola, como siempre ha sido, para la tercera edad y para las otras personas, ¿no? Pero siempre se hacía que se ponía un toldo, se ponía una silla para las personas de la tercera edad, porque hay personas, tú sabes, que tienen problemas de discapacidad, había mujeres con niños pequeños, ese aquello fue horrible. Yo llegué ahí antes de las 9 de la mañana y entré a comprar a las 6 de la tarde. Aquello imagínate era tú, como uno veía, como la gente de ahí que estaba atendiendo, la gente de Insopesca, metía a la familia, metía a los amigos, esa gente salía pero con bolsa y bolsones de pescado, esas colas no avanzaban, uno hablaba con la guardia, ellos, no, es por grupo, aquello era que todo el que le daba la gana se coleaba, ellos dejaban pasar, tú sabes lo que le dicen los muchachos ahora a las mujeres que están bien explotadas, aquello era que, mira, hubo personas que le dieron mareo, se sintieron mal, que se tuvieron que sentar al piso, hubo que buscarle agua de tantas horas de pie. Imagínate cómo fue eso. Siempre ha habido una coordinación mejor, una atención mejor, pero este año, mira, eso se... Yo no sé qué fue lo que pasó, si fue en el único sitio que lo hicieron. No, también lo hicieron por Katia, por Aguasarú, y hubo otra zona de Caracas. Bueno, hacia acá donde yo vivo, que siempre mandan ese pescamóvil, ese que es el camión, hacia este lado, mira, no hicieron nada, porque inclusive ni en Petare hicieron nada, porque ahí habían personas de Palo Verde, de otras zonas, de aquí del este, y hacia esta zona no se hizo nada. Entonces todo el mundo tuvimos que ir hacia allá, como te digo, yo llegué antes de las 9 de la mañana y entré a comprar a las 6:00 de la tarde. Imagínate todas las horas que estuve de pie. Igual que pasa en el Bicentenario, que ayer oí una señora que estaba hablando, que dice que ellos no pueden comprar. Uno los ve en la cola, que los trabajadores del Bicentenario sacan a su familia de la cola y los pasan. Inclusive después que uno entra, tú ves que a veces ya un producto se terminó y ellos lo sacan porque lo tienen encaletado y se lo dan a la familia y lo tapan con cualquier cosa ahí en los carritos. Uh-huh. Entonces, las colas ahí también para pagar, aquellos kilométricos de la tercera edad, esos cajeros, mira, hablan, echan cuentos y esto, el otro, sin importarle todas las horas que uno pasa ahí de pie, porque ahora uno hace la cola abajo, en el estacionamiento, una parte para las personas de la tercera edad que le pusieron silla y para las otras personas, pero cuando la de la tercera edad sube, no es que hay una cola para la tercera edad, ahí te tienes que calar la cola con todo el mundo y dura todas las horas que sean igual de pie para poder entrar. Cuando estuvo Tarek William allá, pidió que hubiese una preferencia con la gente de la tercera edad en ese aspecto para hacer la cola arriba, no la hay. Entonces, otra cosita rapidito que te quería decir es respecto a la salida de Izarra del Ministerio de Turismo. Yo considero que él ahí lo estaba haciendo bien y, mira, se esforzó bastante por que proyectara al país afuera. Entonces, ahora vienen y lo sacan y colocan a esta señora. Yo no tengo nada en contra de ella. Okay. Pero yo digo, ¿hasta cuándo el gobierno va a seguir sacando a una persona que está en un puesto como de diputado, que ya han sacado varios, para ponerlo de ministro? Yo creo que como diputado están haciendo una función que lo eligió el pueblo para sacarlo de donde están a llevarlo a otro cargo. Esa era mi opinión y gracias por oír. Bueno, mira, uno no sabe los motivos. En primer lugar, el comandante Chávez también hacía mucho eso, de sacar gente de la Asamblea Nacional para meterla como ministros, ¿no? Ahora, en el caso de Izarra, es una especulación, pero tú no has pensado que él pudo haber pedido que lo sacaran de allí. ¿Por qué lo digo? Porque él está en una situación personal bastante complicada. Recordemos que él es yerno de Antonio Ledesma. Isabel, la esposa de Andrés Izarra, es hija de Mitzi Capriles de Ledesma. De hecho, cuando detienen a Ledesma, Mitzi Capriles dijo que Izarra había renunciado, cosa que Izarra desmintió. Eso no quiere... Mira, Andrés Izarra está con el proceso, pero debe ser una situación bastante complicada para él tener a la cuñada, quien sí es hija de Ledesma, con cara de cañón, tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti, tiquiti. De repente es complicado para él, como también complicado con su esposa, porque por más que sea, su esposa le debe tener cariño a su padrastro. Entonces, no sé, o sea, esto uno está especulando. Pero el hecho de que Izarra haya salido del Ministerio de Turismo no quiere decir que es porque, ay, no, lo estaba haciendo mal y lo sacaron. O que a Nicolás Maduro se le antojó el cambio. Digo, no será, conociendo el expediente familiar y la situación tan delicada que está Andrés Izarra dentro de su familia, quién sabe si su matrimonio está guindando. Entonces, aparte que a Ledesma ya el Ministerio Público ya lo acusó. Entonces, un ministro es familiar de alguien que tiene un proceso abierto en el Ministerio Público. Yo recuerdo que Jessy Chacón era ministro cuando su hermano Arné Chacón cayó en un proceso judicial y Jessy Chacón renunció porque dijo, bueno, porque no quiero que mi cargo de ministro interfiera en este proceso judicial. Pudo haber pasado más o menos lo mismo con el caso de Ledesma. Decir, bueno, señores, este señor es pariente mío, por afinidad es mi suegro, y la verdad es que no quiero, mejor es que me retire de un cargo público visible para evitar interferencias o problemas. Uno no sabe las presiones a las que está siendo sometida esta familia, a la que pudo haber sido sometido el mismo Andrés Izarra. Entonces yo pienso que no nos debemos apresurar que, ah, no, es que lo estaba haciendo bien y Nicolás lo votó. No, también hay que ver quién es Andrés Izarra y con quién está emparentado Andrés Izarra. Tenemos llamada, buenos días. Ah, no tenemos llamada, eso me pareció. Pues bueno, lo que yo le estaba diciendo, el Ministerio Público acusó a Antonio Ledesma por conspiración y se solicitó su enjuiciamiento. Es decir, que ya está acusadito. Ya no es imputado, sino acusado. El Ministerio Público acusó a Antonio Ledesma Díaz, alcalde metropolitano de Caracas, por presuntamente apoyar a grupos que pretendían desestabilizar el país a través de acciones violentas. El fiscal 16º del área metropolitana de Caracas, José Luis Horta, acusó al burgomaestre por los delitos de conspiración y asociación previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En el escrito presentado ante el Tribunal 6º de Control del área metropolitana de Caracas, el fiscal solicitó la admisión de acusación y el enjuiciamiento de Ledesma Díaz, así como se mantenga la medida privativa de libertad contra el burgomaestre, es decir, el alcalde. El alcalde se encuentra recluido en la sede del Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. Me imagino que ya le deben haber instalado el gimnasio, como el de Leopoldo. Oye, ¿qué se habrán dicho cuando se vieron las caras? Ubicado en Los Teques, Estado Miranda, por orden de la referida instancia judicial, tras serle dictada una medida privativa de libertad. Ledesma Díaz fue aprehendido por funcionarios del SEBIN el 19 de febrero de este año en la urbanización El Rosal, municipio Chacao, del Estado Miranda. Esta causa guarda relación con el caso de Loren Gómez Salé, Gabriel Valles, Ronnie Navarro, Gerardo Carrero y Renzo Prieto, quienes actualmente se encuentran imputados por su presunta vinculación con los planes conspirativos. Según la investigación, Gómez Salé, Valles y Navarro aparecen en varios videos manifestando su intención de atentar contra edificaciones públicas y privadas con el fin de causar alarma y caos en el país, y en el que además mencionan al burgomaestre como pieza fundamental de sus planes. Bueno, esta es la información de última hora que ha habido con respecto a Antonio Ledesma, y quiero dejar bien claro que el comentario que hice previamente sobre la salida de Andrés Izarra es una especulación, en ningún momento es algo real, es algo que pudiera ser uno de los motivos, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo sea. Bueno, seguimos revisando informaciones y ayer los intelectuales emitieron una proclama llamando a la movilización popular hasta derogar el decreto de Obama. 132 intelectuales que asistieron al encuentro Voces Antiimperialistas Venezuela es la Esperanza, realizado en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería Venezolana en Caracas, emitieron este martes en la noche una proclama en la que repudian enérgicamente la orden ejecutiva, emitida por el presidente estadounidense Barack Obama contra Venezuela, declarándola amenaza inusual. Rechazan el cinismo del gobierno norteamericano en materia de derechos humanos y llaman a los pueblos del mundo a mantenernos en movilización permanente hasta lograr la derogatoria y reversión de la infame orden ejecutiva 13.682 a través de la creación de un Consejo de Solidaridad. Así que bueno, si quieren leer el comunicado, lo pueden hacer a través de la página web albaciudad.org. No, una última revisión a las noticias. Y fíjense ustedes que hoy publica Ciudad Caracas que el director de Poli Miranda, ya que está uno de los problemas que tenemos, uno de nuestros problemas sociales es la inseguridad, pues el director de Poli Miranda admite desinversión en materia de seguridad. El director de la Policía de Miranda, Eliseo Guzmán, fue interpelado ayer en una sesión ordinaria por los diputados revolucionarios del Consejo Legislativo de la entidad ante el silencio del gobernador Enrique Capriles Radonsky para dar respuesta contundente a los índices delictivos que se registran a diario en la región mirandina. En su intervención, el funcionario admitió que la gobernación de Miranda no invertía en la compra de más unidades móviles para el patrullaje en la entidad. Al mismo tiempo reconoció la inversión que ha realizado el gobierno del presidente Nicolás Maduro para la dotación de este organismo. Nosotros en estos momentos no tenemos accesos para comprar vehículos. Le respondí con una comunicación oficial a todos los alcaldes sobre la situación de Poli Miranda. Nosotros hemos negado que el gobierno ha dotado a la policía con unidades vehiculares. Nosotros no hemos negado. O sea que los vehículos nuevos que tiene Poli Miranda se los dio el gobierno, no la gobernación. Asimismo, el director del cuerpo policial indicó que el patrullaje policial en Miranda no es nada fácil. El despliegue policial de nuestras unidades es cada 40 minutos, a una velocidad de 40 kilómetros por hora en las comunidades, precisó. Por su parte, la presidenta del Consejo Legislativo, Aurora Morales, manifestó que la decisión de interpelar al funcionario fue tomada por el bloque parlamentario revolucionario, ya que el gobernador opositor no presentó el plan de seguridad integral para el estado de Miranda, exigido hace 15 días. ¡Ay, qué careto! Dice que cara de tabla, pero mientras haya alcahuetes, va a seguir siendo cara de tabla. Y así estará, y así está Miranda como está. Ahora sí, señores, son las 11:52 minutos y ya Luiger y yo vamos despidiéndonos. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Con todo cariño, Luis Arloyo, los controles y esta servidora, Enza García, les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando el día de mañana a las 10 de la mañana. Y nos despedimos con un clásico del rock and roll, que no sé por qué cada vez que escucho este nombre, me acuerdo de los Picapiedra, por eso de Piedrique Guzmán. Pues no, no es Piedrique Guzmán, es Enrique Guzmán y La Plaga. ¡Hasta mañana! Está reina del lugar.